como aquella vez. Solos tú y yo, volvemos a hablar de nuestro viejo amor. Cuando te dije no, mi amor, no puede ser. Cómo me arrepiento, hoy quiero volver. Amor, yo me reí, sin embargo estás aquí. Son las vueltas de la vida. Cuando un día cara a cara te juraba por mi vida que ya no podía ser. ¿Quién diría? Hoy me siento frente a ti, yo que un día prometí que ya nunca volvería. Hoy agacho la mirada de vergüenza, porque sé que como amigos ya no podemos seguir. Frente a frente yo te pido que regreses, si me quieres todavía no lo niegues, ¿para qué? ¿Quién diría? Hoy me siento frente a ti, yo que un día prometí que ya nunca volvería. Cuando un día cara a cara te juraba por mi vida que ya no podía ser. Frente a frente yo te pido que regreses, si me quieres todavía no lo niegues, ¿para qué? Frente a frente yo te doy toda mi vida, sin tu amor no valgo nada, siento ganas. Esta vez quiero sentirte mía.